Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. La mar en coche. Si tú comas mi manzana, yo no como mi manzana. La repetición es el medio de la memoria para el sonido. La repetición es el medio de la memoria para el sonido. Repetición es el medio de la memoria para el sonido. Sonido. Ah, insiste. Y escuchábamos a Carmen Valiero. Carmen Valiero, nada más y nada menos que nuestra querida tía, porque ya hemos decidido denominarla tía. Carmen, cuando decidimos que La Mar en Coche iba a tener su sello de ese año con el Insiste, lo que le propusimos fue que lea un texto, un poema casi en prosa, de Murray Schafer. Y Murray Schafer es alguien a quien queremos mucho, pero no conocemos, pero Ica, que está acá a mi lado, lo conoce mucho más, y hoy parece que nos trae para compartir justamente el mundo de Raymond Murray Schafer. Así es, Maru. Bueno, Murray Schafer, yo primero lo conocí como en su faceta de pedagogo musical. Es un compositor, pedagogo y ambientalista canadiense, nació en 1933. Y acá en Argentina hay editados algunos de sus libros donde él cuenta un poco cuáles son sus ideas con respecto a la enseñanza de la música y al rol del docente musical en el aula, el trabajo con desde chicos de 4, 5, 6 años hasta el rol de la música en los niveles superiores. En la Argentina están publicados El compositor en el aula, Limpieza de oídos, El nuevo paisaje sonoro, Cuando las palabras cantan y El rinoceronte en el aula. Son 5 libros en los cuales Murray Schafer, bueno, de alguna manera desarma, hoy en día alrededor de 50 años después de que se editaron estos libros, quizás son ideas que tenemos ya más metabolizadas, pero en ese momento estaba desarmando las nociones tradicionales de lo que es la música, de lo que se entiende por composición musical. En fin. Hacia fines de los 60, preocupado por asuntos como la polución sonora y el ambiente sonoro que nos rodea, Murray Schafer forma algo que se llama el World Soundscape Project. Es decir, el proyecto del paisaje sonoro mundial. Este World Soundscape Project, discúlpame la pronunciación. Ah, por favor, mi pronunciación en inglés es muchísimo mejor, Ica. No sé si te voy a poder disculpar al aire. Bueno, esto es un grupo de investigación sobre ecología acústica y polución sonora. Una de las cosas que plantean ahí es la existencia de ambientes hi-fi y low-fi, o de alta definición y de baja definición. Y esto es un término que viene tomado de la tecnología, pero Murray Schafer y la gente que lo acompaña en este proyecto hablan de paisajes sonoros en los cuales uno puede percibir la profundidad de los sonidos e identificarlos como paisajes de alta definición y paisajes en los cuales el ruido inunda todo y uno no es capaz de percibir la diferenciación de los distintos sonidos. Esto es lo que llamarían pasajes low-fi. Obviamente tiene o hace una gran crítica hacia el paisaje sonoro de las ciudades. Y si te parece, te leo un fragmentito de uno de sus libros. Murray Schafer dice: los motores son los sonidos que predominan en el paisaje sonoro mundial. Todos los motores tienen en común un aspecto importante. Son sonidos de escasa información, altamente redundantes. Es decir, a pesar de la intensidad de sus voces, los mensajes que envían son repetitivos y en última instancia aburridos. En relación a los motores, hay una sugestibilidad hipnótica ante la cual uno se pregunta si a medida que invaden totalmente nuestras vidas, no terminarán por ocultar todos los demás sonidos, reduciéndonos en el proceso a la condición de condescendientes y torpes bípedos, desplazándonos indolentemente a los tumbos en un mundo trance hipnótico. Hay como una búsqueda de comprender el sonido, de llegar a esa suerte de tal vez me estoy equivocando, pero de materialidad del sonido, desde cierta poética que también viene unida a lo pedagógico en algún sentido, como la manera de pensarlo y de reflexionarlo es profundamente poética la que propone Murray Schafer. Por supuesto, y cuando habla de limpieza de oídos no está hablando de algo fisiológico, de sacarse la cera y todo eso, sino de justamente escuchar desprejuiciadamente y a través de la escucha también como una manera de habitar el mundo. Con este World Soundscape Project, en el año 1973, graban una serie de paisajes sonoros de Vancouver, en Canadá, y esto es lo que estamos escuchando un track, una pieza sonora que se llama, un paisaje sonoro que se llama Sonidos del Océano, y son cuatro momentos del Océano Pacífico en la zona de Vancouver. Un poco también la idea de Murray Schafer y de esta gente es conservar ese patrimonio, si se quiere, o esa hacer como una especie de museo y de conservación, y ahí entra también este tema de la ecología acústica. Otro de los que trabaja con Murray Schafer es un músico y ecologista sonoro que se llama Bernie Krause, que habla de tres capas de los paisajes sonoros: la biofonía, los sonidos producidos por los animales; la geofonía, los sonidos producidos por los fenómenos naturales, por decirlo así rápidamente; y la antropofonía, los sonidos producidos por la humanidad, entre los cuales entraría, por ejemplo, la música. Ajá. Es decir, el paisaje sonoro estaría compuesto por estos tres elementos: la biofonía, la geofonía y la antropofonía. No es todo paisaje sonoro en la vida de Murray Schafer, porque es un compositor que utiliza instrumentos tradicionales en muchas de sus obras, y tiene una ópera que se llama Ra, como el dios del sol para los egipcios, que es una ópera de 11 horas. Tiene algunas de estas óperas. Ya la ópera es larga. Sí. ¿No? Ya la ópera, uno se tiene que sentar, disponer, a entrar en ese verosímil que te propone el género. Y que sea de 11 horas es como un desafío prácticamente inhumano. Es que es básicamente lo que plantea, es una especie de ritual. Esta ópera dura desde el crepúsculo al amanecer y narra la muerte, el paso por el inframundo y el renacimiento del dios Sol. Y hay una cuestión muy importante: hay únicamente espacio para 75 espectadores, porque la ópera se va desplazando por distintos lugares, va pasando por unos 20 o 30 locaciones. Incluso a las 2:40 de la mañana hay espacio para una siesta. Tenés la agenda de Murray Schafer de la ópera, eso me encanta, porque es importante saber a dónde nos tenemos que dirigir en caso de que podamos asistir. Él dice: hubo un tiempo en que el arte no existía simplemente como arte, como un mero entretenimiento, sino que existía como algo asociado a lo religioso y lo político, a lo social y lo festivo. Eso es lo que quiero lograr con Ra, llevar el arte a otras dimensiones. Entonces, Maru, si te parece, escuchemos un poco de esta procesión, un pequeño fragmento de esta ópera de 11 horas de Murray Schafer. Not really. Estábamos escuchando entonces este fragmento de ópera que dura nada más y nada menos que 11 horas. Pensábamos, mientras escuchábamos también, cómo se deconstruye el código de la propia ópera, no solo por la duración de la puesta, sino también por este hecho de que se transite más que nada el orden de una experiencia ritual. Celina, atrás del vidrio, nos decía, parece un ritual, parece algo religioso, y efectivamente parece que la experiencia tuviera más que ver con eso que con un simple o con un común espectador o espectadora de ópera. Exactamente, Maru. Y de hecho, el propio Murray Schafer dice que el término espectador o espectadora no sirve para pensar esta música, sino que habla de iniciados y habla de... Bueno, obviamente entendiendo la dificultad dentro de la vida moderna de acceder a una experiencia como la que propone Ra, esta ópera, pero él habla, Murray Schafer, de esta especie de que los espectadores o los iniciados atraviesen este ritual y vivan en carne propia este renacimiento que se plantea del dios Sol. Forma parte de otro proyecto de obras, efectivamente. También pensábamos en la dificultad del montaje de esta ópera de 11 horas. Imagino que no debe ser fácil conseguir sala para poder hacerlo y que además debe requerir de un cierto presupuesto que no sé si todas las entidades están dispuestas a hacerlo. No quiero imaginarme. Mejor no andemos ahí. Sé que se montó durante los años 80 un par de veces en Canadá. Y no estoy seguro de que se haya vuelto a montar. Y esto, es verdad, forma parte de un proyecto más extenso de Murray Schafer que viene también desde los años 60, que es una serie de óperas o una serie de piezas musicales que se llama Patria, que hasta la fecha comprende 12 óperas, 12 representaciones, atravesadas, que tocan distintas temáticas, pero atravesadas sí, un poco por la idea de la búsqueda entre el hombre y la mujer. Algo así es lo que plantea Murray Schafer. Y patria en español, digamos, el concepto sí. De patria como lo conocemos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, exactamente. De hecho, me contabas que había una de las puestas que duraba una semana. Creo que sí. Bueno. Esto lo tendría que chequear. Vamos a seguir chequeándolo, pero parece que Murray Schafer hacía puestas de ópera de una semana. Bueno, esto que estamos escuchando ahora también es otra de las facetas de Murray Schafer, es una obra para orquesta y violín, porque muchas veces recordamos a Murray Schafer por sus conceptos pedagógicos o por sus ideas sobre el soundscape, pero es enormemente prolífico. Si uno ve la lista de obras que compuso, son muchísimas. En 1974 también habían hecho, con este grupo de investigación, habían hecho 10 programas radiales de una hora en los cuales se presentaban estos paisajes sonoros de Canadá, y ellos decían: estos programas están diseñados para estimular la conciencia sonora y perceptiva de quienes los escuchen, con la esperanza de que despierten un interés positivo y constructivo sobre su propio ambiente sonoro. Y ahí está esta cuestión de la ecología del paisaje sonoro que Murray Schafer define como la relación mediada por el sonido entre los seres vivos y el ambiente que los rodea. En 1993 se forma el Foro Mundial por de la Ecología Acústica, la WFAE, que es una organización sin fines de lucro que nuclea un montón de organizaciones y particulares de todas partes del mundo alrededor de estas temáticas. Y como ya, porque digamos, el sistema penetra todo, podríamos decir, uno dice, bueno, soundscape. Investigando un poco, la ISO, la Organización Internacional para la Estandarización, definió en 2014 qué es un soundscape. O sea, estamos hablando de la norma ISO. La norma ISO. Que define el soundscape. La misma de las naftas, la misma de un montón de cosas. La misma que incluso define la afinación estándar del LA-440, que eso es una norma ISO. ¿Eso está normalizado así? Eso está normalizado, si mal no recuerdo, es la ISO 16. Mira vos. Esta es la ISO 12913-1. ¿Y cuáles son los criterios? Bueno, eso no te lo cuentan, tenés que comprar la norma. ¿Hay que comprarla, la norma? Las normas se compran, por supuesto, para investigarlas, para leerlas. No, así no voy a ningún lado yo. Hasta las normas hay que comprar. Lo que sí aclara la organización ISO es que el soundscape es un fenómeno de la percepción. Es decir, no es el fenómeno físico, no es el medio ambiente acústico, no es el hecho material, digamos, o físico, sino que tiene que ver con la percepción. Es decir, que el paisaje sonoro existe como percepción humana del entorno acústico. Bueno, en la línea de lo que venía planteando Murray Schafer. Y si te parece, Maru, nos despedimos con una pieza para 8 voces de Murray Schafer del año 88 que se llama Canto para atraer a los lobos o para atraer al lobo. Murray Schafer acá otra vez busca lo ancestral o lo tradicional, o bueno, pongámoslo en los términos que podamos. Dice, en términos espirituales todo tiene su voz y el objetivo del cantante es unirse a esa voz y en esa unión a esa voz llenarse de la energía del objeto que está evocando, invocando. Así que si te parece este canto para traer al lobo. Llamemos lobos entonces. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump